superó, que no se borre de tus labios. Puede arreciar la tormenta, callarse el corazón, o de sumergirte en silencio y sentir que lo mejor no está por venir. Arrullándote, tocando sus dulces campanas, deja volar tus cortinas para que yo entre por tu ventana. Piedras, el rocío.